Sí, justamente, digamos, es un proceso que viene complicado, ¿no? En realidad, habría que rastrearlo el año pasado. O hay que decir que ya el ingeniero Miguel Lisci, cuando era gobernador, intentó avanzar, pero claro, los distintos re resultados electorales, del contexto, digamos que se fue limando esa posibilidad de avanzar en la aprobación de esta ley en donde Santa Fe debería adherir. El tiempo pasó, llegaron, como decíamos, las PASO, la asunción de las nuevas autoridades, y allí, insólitamente, uno quisiera pensarlo, o no estaba dentro de los cálculos, desde el sector del peronismo, a un gobernador peronista, le plantearon de que no. Tal es así que el recorrido salió de Cámara de Diputados para ingresar por el Senado, donde allí sí ya tiene media sanción. Se podría dar el caso insólito, otra vez entre comillas, que esta ley, esta adhesión a la ley nacional, se promulgue sin votos peronistas de un Estado provincial peronista. Esto habla de las distintas miradas que hay dentro del partido y del movimiento y de las distintas articulaciones, ¿no? Más allá del discurso federal de Alberto Fernández, habrá que decir que Omar Perotti comparte algunas miradas del gobierno nacional, pero no es en Santa Fe el gobierno nacional. De hecho, el gobierno nacional ha transferido recursos a la provincia que luego no se expresan en los reclamos de los gremios docentes. Bueno, hoy Santa Fe provincial está de paro. Mañana se suma SADOP y el jueves se incorporan los empleados municipales de la provincia, ¿no? Nucleado en Festrán, con declaraciones muy duras de Antonio Ratner, y nadie puede sospechar allí que no responden a el mismo sector en términos políticos. Indudablemente, algunos incluso pertenecen al mismo sector partidario, y sin embargo, las organizaciones sindicales, lo cual habla bien de su lógica, su racionalidad. En realidad lo que ponen por delante son los intereses, esto que siempre ha sido una consigna, ponen por delante los intereses de los trabajadores y aquellas medidas que vayan en contra de esos propios intereses, independientemente de quién gobierne, quién administra, bueno, los sindicatos plantean sus reclamos. El tema de la ley de ART, mire, está atravesada por la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario y Santa Fe. Es muy fuerte sus definiciones. Los gremios lo han palpado, lo viven en carne propia, pero desde el punto de vista, uno si se quiere, más académico, el desarrollo que tienen en esta evaluación es muy fuerte. Matilde Gruera, que aparte de ser abogada y que conoce la problemática del derecho, es diputada provincial, con lo cual es una de las banderas, pero no solamente se queda allí, porque desde otra mirada, uno si quiere, más ortodoxa, y esto no en términos peyorativos, pero sí con una mirada más ortodoxa dentro del peronismo, como Luis Rueo, también plantea sus fuertes discrepancias con esta ley. ¿Y cuál es una de las cuestiones que más ruido hacen? Bueno, una de las cuestiones que deja en las famosas comisiones médicas una actitud, o mejor dicho, un instrumento para el reclamo de los trabajadores en el caso de un infortunio. No tanto en el tema de los accidentes, porque el tema de los accidentes medio es del orden fáctico, es muy imposible desconocer los accidentes de trabajo. El problema son las enfermedades profesionales. Los derechos de los trabajadores prescriben a los 2 años, y si esto se aprueba, esta adhesión a la ley de RT, el trabajador tendría tan solo 60 días para reclamar, con lo cual violenta el espíritu protectivo de la ley de contrato de trabajo. Allí es una, y tal vez la madre, de todas las controversias que imponen esta adhesión a la ley de ART. Y la ley de ART son las asociaciones, estas empresas que regulan, o mejor dicho, no regulan, controlan los accidentes de riesgo de trabajo, que están, sí, ahora sí, reguladas por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es un órgano administrativo, no judicial, no es la justicia la que tiene que imponer. Y esto es lo que se le priva al trabajador. El trabajador no podría ir a la justicia a reclamo, sino solamente a las comisiones médicas, y allí entonces empieza todo un entramado muy burocrático, sobre todo, insisto, en relación a las enfermedades profesionales. Así que en ese contexto estamos, una semana muy compleja, con paros, con que no hay, no ganan la calle. Hoy Santa Fe estaría surcada por paros, ¿no? Bueno, de hecho, no sé si lo mencionamos, mañana también se suma ATE a estas protestas. Y aparte el arco es muy, muy interesante en lo que hace. Fíjense en que está el movimiento sindical rosarino, donde están los gremios de un gran impacto, pero están las dos CTA también, la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores. Y también, y otra cuestión, hay dos articulaciones que vinculan, más allá de esta mesa donde está la CTA, las dos CTA y el MCR, hay dos articulaciones que son de amplio espectro y abona esta idea de la unificación del movimiento obrero en términos generales, digamos, en términos muy amplios, que es la expresión de la CGT de la ciudad de Santa Fe, donde prácticamente funciona fusionada, y valga la cacofonía, con las dos CTA en Santa Fe. Y el otro trabajo muy importante es el que viene desarrollando un mítico dirigente como es don Victorio Paulón, en la articulación del cordón industrial, que va desde, nosotros siempre decimos de Villa Constitución, y él nos corrige y dice, no de Villa Constitución. Viene desde San Nicolás hasta Puerto San Martín, digamos, toda esa articulación. Y allí hay gremios que responden a alguna de las dos CTA, gremios que responden a la CGT, en fin, organizaciones más regionales. Así que es una red de un peso muy, muy importante, en donde han encontrado vínculos muy concretos en la recomposición salarial, condiciones de trabajo y fundamentalmente esta problemática de la adhesión a la ley de ART. Juan Pablo, y bueno, por lo que contabas, el rechazo del movimiento obrero en sus distintas variantes es casi unánime. ¿Por qué el gobierno provincial avanza con esta ley en este momento en donde lo ideal sería, teniendo en cuenta la situación económica complicada, la situación sanitaria complicada y el hecho de que la cuarentena ha generado un hartazgo en la gente y una situación muy difícil de sobrellevar, por qué se avanza con esta ley que genera además este malestar extra en el sector de los trabajadores? Bueno, habrá que decir que, off the record, si uno le pregunta al ministro de Trabajo de la provincia, Roberto Zuckerman, a su entorno, incluso al entorno del gobernador Omar Perotti, que en realidad ellos no están haciendo otra cosa, que es un pedido del ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni. Claudio Moroni estuvo en la legislatura allá por junio, fin de junio, principios de primeros días de julio, estuvo en la legislatura, y lo que parecía un trámite, un hecho en donde, porque ya estaba la media sanción del Senado, lo que parecía un trámite no prosperó en el Senado, pero no en la Cámara de Diputados. Allí es donde se empezaron a levantar las primeras voces, sorprendido de la situación o no, o una situación inesperada, que pensaban que iban a tener otro desarrollo, donde justamente una de las banderas, uno de los arietes, fue la diputada provincial Matilde Bruera, empezó a juntar adhesiones, y lo que propuso Bruera fue: hagamos una discusión con los gremios, que van a ser los damnificados por esta cuestión. Se hicieron una cantidad de reuniones y allí hubo como un repliegue del Estado Nacional en este sentido. Desde el entorno de Omar Perotti siguen planteando que es un pedido del Gobierno Nacional adherir a esta ley. Lo otro, en lo que hace a tu pregunta, ¿por qué este momento? Yo creo que son especulaciones, la verdad que nadie lo plantea en términos de concretamente, taxativamente, ¿no? Pero es como cerrar frentes y no dejarlos en contextos muy, muy complejos, como son los de la pandemia. Cerrar algunos frentes, no dejar abierto. El Gobierno Nacional tiene por delante, y en términos macro, si bien está cerrado en más del 80% con los acreedores privados el tema de la deuda, tiene en esta semana también algunas paradas muy claves. Empieza la discusión, el día jueves otra vez aparece como un día histórico, pongámosle comillas, por favor, pero aparece como un día importante, porque es el día indicado, podrá ser el jueves, podrá ser el viernes, pero es como plantar el primer, clavar la primera bandera, la discusión con el Club de París y con el Fondo Monetario, que son los otros acreedores. Pero también el jueves, hay una reunión, una cumbre entre el presidente Alberto Fernández, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta de CABA, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Cómo sigue esto de la cuarentena cuando estamos en un momento muy complejo de la pandemia? Entonces, tal vez se entienda allí cierta desaceleración del parte del gobierno nacional para decir, bueno, no pudimos cerrarlo, no lo cerremos. Esto no es información, es especulación, es reflexión, ¿no? Uh-huh. Pero como un corrimiento, y les dejó esta bandera al gobierno provincial, avancen. Por eso es que ya no es tanto el gobierno, el ministro de Nacional de Trabajo, sino se lo ha cargado al hombro el ministro de Trabajo de la provincia. Es infatigable el recorrido de Zuckerman para tratar de ganar voluntades y explicar las bondades de esta adhesión a la ley, que indudablemente ha traído estas controversias que no son superficiales, todo lo contrario, un debate muy, muy de fondo con los dirigentes sindicales, por un lado, y los especialistas en derecho laboral. Tengamos en cuenta que el discurso jurídico es un discurso brutalmente hermético, en donde allí hay especificaciones muy, muy concretas, en donde requieren la asistencia de esta mirada profesional. Así que es una situación muy para ver cómo evoluciona, ¿no? Puede pasar que el jueves esto de la adhesión se resuelva, porque indudablemente los que plantean esta voz disonante hoy no tendrían los votos, pero habrá que ver cómo juegan la mayoría, que era antioficialismo y que es ahora oposición, en donde allí tampoco, nos referimos al frente que lidera el ingeniero Lipschitz, que allí tampoco es, digamos, homogénea la mirada. Hay una cantidad de legisladores que están reflexionando en este sentido y que, bueno, habrá que ver hasta dónde esto se alcanzan esos acuerdos.